Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Hace 8 días estuvimos mencionando, los que recuerdan, seguimos hablando de Jacob. Esa es una palabra que Dios ha traído a la iglesia. Escucho testimonios de cómo el Señor ha bendecido a tantas personas con esta serie que nos estamos dando del libro de Génesis, la historia de Jacob. ¿Y qué recordamos los que estuvieron hace 8 días? ¿De cuál fue el tema? ¿Hablamos de qué? El regreso de Jacob. Jacob estuvo 20 años, salió de casa y llegó la hora de él regresar. Y la razón por la cual él regresó a casa es que él tenía ¿qué? Nostalgia por casa, nostalgia por regresar a casa. Y comparamos la experiencia de salir de casa como la experiencia del hijo pródigo. Aquellos que por alguna razón, por conflictos, por situaciones difíciles, por lo que sea, un día salieron de casa, salieron de su país y un día decidieron regresar. Pero también hablamos de algunos que no regresan, los que echaron raíces en tierra extraña. Y están también los que regresaron, pero de verdad no regresaron. Y están los que aparentemente están en casa, pero no están en casa. Muchas personas un día caminaron con Dios, lo conocieron, pero decidieron irse, dejar su presencia y se fueron a buscar como el hijo pródigo en otros lugares, quien llene sus vacíos, sus necesidades, quien le dé razón de ser, y buscar en tantas fuentes. Y algunos se quedaron allá. Qué triste, aquellos que no regresaron a casa. No fueron pródigos y echaron raíces allá. Les gustó el placer, el pecado, vivir lejos de Dios. Pero están aquellos que regresaron. Y uno de los problemas que mencioné hace 8 días, para muchas personas que llegan a conocer del Señor y llegan a ser parte de una comunidad, algunos les cuesta trabajo echar raíces, tener sentido de pertenencia, decir este es mi pueblo, este es el lugar donde Dios me ha colocado, aquí me ha sembrado para dar fruto y para orar por la ciudad, para liberar cautivos, para ser discipulado, para crecer. Hay muchas personas que son acá, están acá, pero nunca extrañan la casa, no extrañan los hermanos, extraña la iglesia. Y como hemos mencionado, ya hay un movimiento que no cree en la iglesia, cuando el mismo libro de los Hechos que estamos estudiando, como la iglesia que el Señor fundó, esa es la historia nuestra y nuestra herencia, se unió en oración. Allí prepararon las personas, prepararon los misioneros, allí predicaron, discipularon a las personas, recibieron instrucción y consejo, y ellos fueron en esa época una fuerza poderosa que liberó cautivos. Se apoyaron los unos con los otros. En esta serie del regreso de Jacob la hemos dividido en varias partes. Entonces hablamos hace 8 días, como hemos dicho, el deseo de volver, pero no olvidemos de dónde arrancó en últimas su deseo de volver. ¿Cuál fue la oración con que comenzamos la serie? En el capítulo 28, recuerdan ustedes, él antes de salir, él hace una oración. Y de esa oración hemos dado toda esta serie de mensajes, las peticiones que él hace, y una de las peticiones que él hace en el 28-21, él le pide al Señor que vuelva en paz a casa de mi padre. Él ora, dice: Señor, ayúdame a regresar un día. y regresar a casa de mi padre en paz. Ahora, por qué creen ustedes que hizo esa oración? ¿Por qué creen ustedes que hizo esa oración? ¿Por qué? Porque no salió en paz. Él salió dejando una culebra muy grande. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó? Jacob tuvo un conflicto grande con su hermano. Jacob le robó la bendición, confabulado con su mamá. Idearon un plan para robarle la bendición al hermano. El hermano, ¿cómo se llamaba? Esaú. Él era el primogénito, y en aquella época el hermano mayor, el primogénito, era como la figura patriarcal, que el padre daba su bendición. Y en aquella época la palabra bendición era mucho más que lo que nosotros manejamos acá, a veces muy superficialmente. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Para ellos la bendición era palabra de Dios. Lo que ellos decían se hacía y se cumplía. Entonces para ellos pedir la bendición de su padre, que su padre le diera la bendición ya al final de sus días, era darles escritura, era darles todo lo que ellos necesitaban. Entonces noten ustedes que Jacob se la jugó, se ingeniaron el plan con su mamá. Él aceptó la propuesta de la mamá, que lo le dieran la cabeza al hermano. Ustedes conocen toda la historia. Y al cabo del tiempo, cuando Esaú descubre que su hermano lo ha engañado y le ha quitado la bendición, él viene donde su padre en el capítulo 27, versículo 33, y él viene y le trae la casa que el padre le mandó hacer. Y le dice: padre, aquí está la casa, el guisado que me pediste que trajera. Y en el 27:33 dice: y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú viniese? Yo le bendije y ya será bendito. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, que era como engañador. Hola, ¿qué tal que uno le digan a uno así? Ahí va el ladrón, ahí va el tramposo. Uy, no, qué nombre, ¿no? Como para sacudirse uno. Me llamaron su nombre, pues me ha suplantado dos veces y se apoderó de mi primogenitura. Y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado, Señor, has guardado, papá, una bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí que yo le he puesto por Señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues ahora haré contigo, hijo mío? El hombre dice: ¿y ahora qué hago? Entonces el hombre, ¿qué dijo? Versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, ¿y qué? Y yo mataré a mi hermano. Voy a esperar que el viejo se muera y lo mato. Entonces la historia sigue que la mamá escuchó, como era la que había planeado la cosa. La mamá escuchó y dijo: no, yo no voy a ser privada aquí de mis hijos y tengo que salvarlo. Y idean un plan para que él se vaya de casa. Entonces el hombre El hombre sabe que sale con una culebra. El hombre sabe que sale con un problema. Y por eso su oración es: Señor, que yo regrese en paz. Dame la bendición de un día volver a casa y restaurar mi relación con mi hermano. La mamá pensó, y más adelante pensó ella dijo en el texto siguiente, ustedes lo pueden leer toda la historia, ella dice: vea, esperemos que el tiempo pase y que su hermano se olvide del asunto. Esperemos que pase y se olvide del asunto. ¿Y cuántos de nosotros creemos que el tiempo borra las heridas, sí o no? Y decimos: no, eso, deje que eso pase el tiempo. Las heridas sí las sana el tiempo, eso nos dicen los médicos, dale tiempo, siempre y cuando qué, siempre y cuando qué, sean tratadas. Si usted vivió la cirugía, lo limpiaron, suturaron la herida, le dijeron: mire, toma tiempo, pero esta herida no fue tratada. Entonces la mamá pensó que el tiempo iba a arreglar el asunto. ¿De dónde creen ustedes que surgió todo este problema? ¿De dónde creen ustedes? ¿Dónde surgió este problema tan grande familiar? ¿Mamá? ¿La mamá? ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema tenía la mamá aquí? Preferencias. Favoritismo. Favoritismo. Y este problema era un problema generacional que ellos traían. Porque recuerda, cuando nació Ismael, con el abuelo, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el problema en familia cuando nació Ismael? Y creció el chico. El chico crece, ¿es hijo de quién Ismael? ¿Recuerda? ¿Hijo de quién? De Abraham. ¿Lo tuvo con quién? Con la sierva, Agar. El chico crece, pero cuando nace el de la promesa, nace ¿quién? Isaac, ahora este papá, y se volvió la adoración de la mamá. Bueno, y ni qué más hablar del viejo, no, era el sueño de su vida. Pero empezaron a tener conflicto los dos hermanos. Ismael empezó a tener conflictos entre ellos con Isaac, y inmediatamente, ¿qué dijo Rebeca? Eche ese muchacho acá. Ah, Sara, qué belleza. Y dijo: échelo de acá. Sáquelo. Y Abraham dice: pero ¿cómo así? Es mi hijo. Sáquelo, no lo quiero. Problema de rechazo, conflictos entre los hijos, favoritismos. Ahora viene. Y la mamá hace ahora, la mamá de Jacob, el mismo problema. Pero ustedes saben qué pasó más adelante con Jacob. Miren lo que pasa más adelante. ¿Recuerdan la historia de Génesis 37? Miren ustedes. Génesis 37, no me pierdan ahí donde estamos, pero recuerden ustedes esta historia. Génesis 37, del 1 al 4. Habitó Jacob muchos años más adelante. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. ¿Y qué dice el 3? Y amaba a Israel a José más que ¿qué? Que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron? Le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Lo que él sufrió en carne propia, favoritismo de su mamá, años atrás, hay un conflicto de familia, tiene que sufrir 20 años por este conflicto. Ahora, ¿él qué está haciendo ya después de viejo? ¿Qué está haciendo? Lo mismo. Ahora él tiene un favoritismo con José. ¿Y qué planean los hermanos con José? Matarlo. ¿Se repite la historia o no se repite? Vamos a quebrarlo. Y se idean la forma de matarlo. Lo que pasa más adelante, años más adelante, miren ustedes esta historia. Génesis 48, 8 al 10. Génesis 48, vamos a mirar esta historia. Ya Jacob está viejo y ciego. ¿A quién le recuerdan ustedes? ¿A quién? Al papá. Viejo y ciego. Y llega la hora otra vez de bendecir a los hijos. Y va en este caso a bendecir a los hijos de quién, de José. Va a bendecir a los hijos de José. Y noten ustedes, en el capítulo 48, versículo 16, 48, 16, ¿están conmigo? Él viene a bendecir a él, el papá, a José, que está en Egipto. Le dice al viejo, al abuelo, dice: venga, bendiga a mis nietos. ¿Y él qué dice? Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, y el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. ¿Qué palabra de estos hombres? El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, y el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, los dos nietos, a los dos hijitos de José, y sea perpetuo en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, ¿qué hizo? Le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre, porque como el viejo ya también estaba ciego y viejo, para cambiarla de cabeza. Entonces el hombre dijo: no, póngala acá. Y hizo así. ¿Y qué hizo el viejo? Dijo, para cambiarla a la cabeza de Efraín, de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Y dijo: lo sé, hijo mío, aunque ciego, pero no tonto, ¿cierto? Bueno, esa es mi versión. Pero noten ustedes los problemas que esta familia tiene desde Abraham. Se repiten favoritismos. Este, aquel no, rechazan a este. ¿Y cuántos de nosotros traemos problemas generacionales? Hay familias que tienen problemas generacionales. Por ejemplo, noten ustedes en caso de las enfermedades. Los médicos por lo regular le hacen a usted una pregunta. ¿Quiénes de su familia han sufrido? Ta, ta, ta, ta, ta. Y uno se asusta, ¿verdad? Porque casi lo está marcando a uno. Le están diciendo: mira, si en su familia ha habido este problema, usted lo tiene. El mapa genético nuestro opera no solamente en aspectos fisiológicos nuestros para enfermedades, pero también en la parte emocional. Eso lo cargamos y lo transmitimos nosotros por generaciones. Los problemas que uno carga, y uno nota cómo se van transmitiendo a otras generaciones. Ustedes no han notado que las conductas que uno rechazó del papá, hoy las ve uno, y uno mismo está haciendo lo mismo que el papá hacía. la conducta que rechazó de la mamá, hoy estoy haciendo lo mismo. ¿Y cómo es posible? Mi papá golpeaba y maltrataba a mi mamá. Y yo dije, nunca voy a hacer eso. ¿Y qué empiezo a hacer yo recién casado? Que quede eso claro. Empiezo no a golpearla, pero sí, hay veces el golpe emocional es más doloroso que el golpe físico. Empecé a gritar y a maltratar a mi señora. Y lo que detesté de mi padre, ahora lo hago con ella. Y ahora, ¿cómo voy a maltratar a mis hijos verbalmente lo que detesté de mi padre? ¿Y cómo reproduce uno unas conductas nocivas? Problemas que uno trae de generaciones pasadas. Y eso sucede en tantas familias. Su padre fue alcohólico, usted detestó el alcoholismo y resulta ahora usted bebiendo también. Y no quiere que su hijo tampoco beba. Su padre fue un mujeriego, un perro, así le salen los hijos, perritos. Perro engendra perritos. Y dije, pero hijo, ¿por qué no se queda con una? Digo, papá, es que usted tuvo una docena. Y es complicado. Hay generaciones de pecado generacionales que se transmiten. Mire, uno nota que hay familias que manejan un concepto de ruina generacional también. El abuelo arruinado, siguen los hijos arruinados, siguen los otros arruinados. Malos administradores. Eso va ahí. ¿Por qué no administra bien? Un desorden en las finanzas. Y viene generacional. Familias que uno habla y todos malos negocios, todos se quiebran. Y donde meten la cabeza se estrellan. ¿Por qué? Tantas conductas nuestras que las traemos, pecados que traemos generacionales. Y una de las cosas que uno sufre a veces con los hijos de uno es que están reproduciendo las mismas conductas de uno. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando mi hijo me dijo, papito, cuando sea grande quiero ser como usted. Y yo no sé, yo no supe si alegrarme o angustiarme. ¿Cómo reacciona usted si su hijo le dice eso? ¿Se alegra o se angustia? ¿Va a reproducir lo mismo mío? ¿Va a reproducir mis conductas, mis comportamientos, mi desorden? La forma como veo la vida, hijo, no quisiera que reprodujera eso. Y uno de los grandes problemas que se presenta en esta familia es el problema tenaz del favoritismo. Y es muy complicado para uno como padre. Hermanos, los hijos están pendientes. ¿Cuántos de ustedes de pequeñitos no veían el plato y a quién le dio más carne? ¿Sí o no? Y uno, venga, me está dando en la cabeza a mí. Y uno le da una piedra que al otro le daba más. Y están pero así. Venga, a ese le echó más. Ay, hermano. Un día un amigo me dijo, hermano, vea, yo tenía un conflicto con mis dos hijos. Era para darles, por ejemplo, una fruta. ¿A quién le doy un pedazo más grande? ¿Y cómo me equivoco? Y ay, que le di un pedacito más. Entonces el hombre me dijo, hermano, yo decidí hacerlo salomónicamente. Le dije al uno, usted corta y el otro escoge. Ay, hermano. Ay, le dijo, vea, se volvió milimétrico. A que no me dé la cabeza. A veces es complicado. complicado porque hay padres que hace uno, por ejemplo, si el hijo suyo es el hijo que te mima, te cuide, te tiene listo los zapatos y papito y qué tal, ja, ja. ¿Y qué tal si el otro es como medio ovejita negra que ni lo saluda? ¿La tendencia de ustedes cuál? Ah, a este sí le doy más. A este le doy más. Y es algo que hemos tenido que aprender como familia, de que los regalos son para los dos, iguales. Y como ellos ya conocen marcas y precios, ya complicó más la cosa. Venga, ¿y eso que le dio a él, eso es de cuánto? Es como uno luchar por no tener favoritismos. Y hay padres que han cometido ese grave error. Al hijo se la montaron y ese lo pusieron de sirviente de los otros. Es el que más gritan, el que más castigan, el que más rechazan. Los mejores regalos para el otro, lo mejor para el otro. ¿Y ustedes creen que eso se lo está llevando el viento? ¿Ustedes creen que eso se está olvidando? No se está olvidando. Y se ha generado un resentimiento interno, un odio interno. ¿Y cuántas personas hoy en día, ya profesionales, están cargando un lastre de amargura, de odio, de resentimiento, y llevan años, pero no pueden perdonar lo que papá hizo, no pueden perdonar lo que la mamá les hizo? El conflicto con el hermano no lo perdonan. Es algo que lleva ahí por dentro. A mí me da tanto dolor decirlo aquí públicamente, porque esto pasa aún en las mejores familias. En todas las familias suceden problemas. La cosa tenaz es que mi hermano mayor, lo vi 2 veces en mi vida, se fue. Y cuando mamá le pidió que viniera, nunca quiso volver. Y aún mamá, muriéndose, lo llamó y no quiso venir. Eso es tenaz, tenaz. Un odio que cargó toda su vida. Y ahora mamá murió. ¿Cómo lo va a solucionar? ¿Cómo procesa ese problema? Ese conflicto que lleva guardado. Y las personas que cargan problemas profundos, eso los paraliza. ¿Sabe lo que es uno cargar una herida que le martilla toda la vida? Tengo una persona que amo mucho y me llamó y me dijo: estoy enfermo, tengo un dolor tenaz en una pierna, y he buscado a los mejores especialistas y me han dicho que eso es incurable. Y dijo: usted no se imagina, ni tramadol me calma. ¿Cómo vive una persona así? ¿Cómo vive? Y yo soy abogado, usted no se imagina en las audiencias cómo tengo que manejar ese dolor en las audiencias. Angustia. Y eso sucede con personas que tienen asuntos no resueltos en su alma. Conflicto de infancia, conflicto de familia. Es una agonía interna que no les lleva a vivir en paz. Y uno se puede tirar hijos para la vida y se van, se hacen profesionales, pero el daño que hizo uno, tenaz. Y se lo llevan y los cargan. Y uno dice: ¿cómo es posible que esta persona sea profesional y formado en todos los aspectos, pero lleva esa herida? Y ahora se casa y tira el veneno a la señora y a los hijos y sigue la cadena generacional de daños, de problemas internos. Muchos de los problemas de tantas personas que uno ve en las calles no son problemas netamente que la droga, que quitémosle la droga, o que el problema de que el gobierno, que las condiciones socioeconómicas. Mucho es un problema de familia. Pero ¿quién trabaja la familia? ¿quién trabaja la familia? En los colegios, me dicen profesores que están acá, hermano, son chicos violentos, el caos completo. ¿Qué se hace? ¿Reprimirles? ¿Qué se hace? Pero la familia, ¿quién la trabaja? Venga, sanen las relaciones. Este es un hijo golpeado, maltratado. Es un hijo que ve un modelo terrible de padre, de pareja. Es un hijo que se levantó sin figura de hogar, de papá. Hubo un líder, un hombre que dialogó, que buscó sanar heridas, que pastoreó. Entonces los problemas no hay que mirarlos en la superficie. No hay que mirarlos en la superficie. Hay veces nosotros, los consejeros y los médicos y todo el mundo, caemos mucho en el error de mirar los asuntos en la superficie. Y trabajamos, aplicamos correctivos incorrectos, terapias incorrectas. Ese no es la raíz del problema. Yo recuerdo una vez que se me estaban trabando los cables. ¿Lo han notado ustedes? Hay veces eso se les está como trabando los cables. A mí me estaban trabando los cables. Yo estaba en una crisis tan tenaz. Yo no resistía, mi cabeza estaba explotando, estaba desesperado, yo no sabía qué hacer. Oraba y bueno, y uno hay veces angustiado, bueno, empecé a ir donde médicos y apenas que les decía, mire, estoy en una angustia, no resisto la ansiedad, el nerviosismo, la cabeza, estoy loco. A veces llegaba donde amigos, yo recuerdo un amigo que estaba en la clínica del parque, le dije, hermano, después le digo, inyécteme. Y después le digo, ¿por qué? Que no me aguanto. Pero lo que hacían por lo regular casi todos los médicos eran, dame en tramadol, dame en medicina, me aplicaban acá inyecciones para calmarme. Y yo no sabía qué hacer. Pero siempre me daban droga y cálmese con esas drogas. Y le dije a mi señora, mi amor, ¿será que necesito descanso? No sé, me voy, vámonos para los viñedos. Y ella cogió el carro, yo iba así todo el tiempo estresado, ella iba manejando. Y yo recuerdo que me metí en el baño y desesperado, le dije, Señor, me voy a morir, me voy a enloquecer. Dígame cuál es mi problema, cuál es la raíz de mi problema. Y sentí claramente una voz del Espíritu que me dijo, medicina. Pero, medicina, estoy tomando varias que me han dado. ¿Qué hago? Y claramente sentí que el Señor me guió a una de esas. Dijo, suspenda esta droga. La suspendí. Y al otro día era el hombre como siempre he sido, una palomilla. Mansito. Volvió la paz. ¿Y sabe dónde estaba todo mi problema? Había tomado una droga antes que me habían dado para el estómago y el médico no me explicó que tenía efectos colaterales en ciertas personas y le podía joder la torre. Cabeza. Le puede bregar. Los cables se le pueden trabar. No me dijo. Pero entonces uno va y de pronto uno hace un diagnóstico correcto con uno y entonces tome esto. Y muchas veces, hermanos, sucede así. Usted tiene un problema emocional, un problema, ya una patología. Hay un problema de acá y no sabe dónde es. Hay una angustia interna. Hay algo que pasa en su vida. Hay que pedirle al Señor, ¿cuál es la causa de mi problema? Muéstrame la raíz. Porque no quiero tomar la medicina incorrecta. Y no quiero vivir con paliativos, quiero solucionar mi problema de raíz. Por lo regular, muchas veces está en situaciones, en este caso, no arregladas, no tratadas, asuntos no resueltos de infancia. ¿Y cómo nos marcan a nosotros? ¿Cómo nos hacen daño? Gente que carga ese lastre por la vida. hasta que tiene que llegar el día en el cual tiene que enfrentarse con Dios. Señor, ¿cuál es mi causa? ¿Por qué lo cambio? ¿Por qué soy así? Esta conducta tiene que cambiar. Es muy fácil caer en un determinismo. Yo soy así y no cambio. No, Dios no te creó así. Gente que le dice a un hermano, es que yo nací con ira. Mi mamá me dijo que cuando nací tenía una piedra. Y entonces yo tengo que vivir así con una piedra toda la vida. No, señor. No, Dios no lo creó a usted así. Ese problema que usted carga tiene que tener una raíz, tiene que tener una causa. Y con Jacob había una culebra grande que tenía que saldarse un día. Yo he pensado que lo que el ser humano, y lo mencionamos hace 8 días, dice Carl Rogers, un psicólogo norteamericano, dice que lo que más necesita el ser humano es ser amado y valorado y aceptado incondicionalmente. Es el regalo más grande que usted le puede dar a un hijo, es que él sepa que es amado, aceptado y valorado incondicionalmente. Y todos nosotros los seres humanos necesitamos eso. ¿Quién no necesita eso? Porque hay una de las raíces más profundas y más dolorosas que daña al ser humano, es la raíz del rechazo. El que fue rechazado desde pequeño sufre mucho y va a tener unas ramificaciones de maldad y problemas con su vida tenaces. Y en últimas usted descubre que el ser humano vive en función de ser aceptado. Casi todos cargamos un vacío muy profundo donde anhelamos que alguien nos afirme, nos valore y nos diga, bien hecho, usted la machera. La esposa necesita eso de nosotros, los esposos necesitamos de ellas, que nos diga, negro lindo. O sea, estoy tirando un doble mensaje acá. Uno necesita eso, ¿sí o no? Y que le digan, uy, cómo te ves de bien. Todos lo necesitamos. ¿Quién nos afirme? Por eso, como mencioné hace 8 días, algo fundamental que el Padre hizo desde el cielo por su Hijo, porque Él sabía que le iban a dar madera. Y Él desde el cielo le dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hijo, me siento feliz contigo. Te van a dar madera, pero yo lo amo y lo acepto incondicionalmente. Ahí la importancia de que en casa sea un lugar donde somos afirmados, donde somos valorados, porque la sociedad no lo va a hacer. La sociedad pone unos estándares tan altos sobre nosotros que no damos la medida. ¿Quién da la medida? Estás muy gordo, que estás flaco, que estás negro, que estás que rico, que pobre, que parece así, que la barriga, que la suba, que la baja. No más, sí, hermano. No, mi amor, pues a mí me está creciendo la panza, pero mi amor, acépteme como soy. Eso no quiere decir que me tiro al derroche de bandejas paisas todos los días, ¿no? Yo las controlo. Pero hermanos, el hogar debe ser un lugar de esos, donde somos amados, valorados y aceptados. Ahora, la pregunta es, ¿están todos conmigo o ya los perdí? La pregunta es, ¿cómo hago yo para dar eso? Si vengo de una estructura emocional no sana, ¿cómo hago? A mí me dieron calvazos toda la vida desde niño, por eso me cayó el pelo. Entonces, quítese, rechazo. Entonces, una persona que tiene un problema emocional, un problema de no ser aceptado y valorado, ¿qué pasa? ¿Qué, va a dar amor? Imposible. Uno da, ¿de dónde? De lo que hay acá. Si el vaso está vacío, es imposible pedirle a una persona que dé amor si nunca fue amado, es como pedirle a una mujer estéril que dé hijos. Pero dame un hijo. No tengo matriz, no había. No tengo. No tengo dónde. Entonces, para una persona que no ha recibido, le cuesta mucho trabajo dar, porque no tiene. Entonces, estas son las personas que viven en función de crítica. Y critican a los hijos, critican a la esposa, critican a todo el mundo. Nunca ven nada bueno en los demás. Y su lenguaje es de crítica. Y a la vez tienen la otra contraparte, y es ¿cuál? ¿Y a mí por qué no me valoran? ¿Por qué no me aceptan? ¿Por qué no me dan? ¿Por qué no me afirman? Pero por otro lado ellos están... No tienen una palabra de afecto, una palabra de afirmación que diga, bien lo hiciste, me siento orgulloso de ti, qué machera. Esposa mía, semejante banquete me has preparado. Hace tiempo no me tomo un caldito con huevo. Agradecido, hermano. Pero no vemos nada. No vemos nada. Tantos problemas mi pobre mujer sufrió, mi amor, públicamente. Gracias por su misericordia. Oye, ¿verdad, hermano? Yo recuerdo una vez cuando ella me hizo un plato austriaco de una carne, ¿no?, sofisticada, no sé qué, y me lo sirve y veo yo el plato y le digo, ¿y dónde está el arroz? Uno viene de arroz y después y tajadita, y después le decía, ¿y aguapanela? Y yo, ¿qué voy a saber qué es eso? Pobrecita, pobre, misericordia, ¿no? Pero hermanos, ¿qué es el problema de uno en las relaciones? Solamente vemos ¿qué? Lo malo. No había arroz, pero no vi semejante plato que me hizo, y te animo que lo repitas. No lo vemos. Vemos solo lo malo, y ahí pendiente, para caerle encima. ¿Por qué? La persona viene de una estructura así, no sana. Ahora proyecta algo no sano. Entonces, ¿cuál es la solución? Dentro de 8 días nos vemos, hermanos. ¿Cuál es la solución? Hay un principio en psicología que dice, si me aman, me amo y amo. ¿Repite? Es un principio fundamental para aprender. La persona que aprendió a recibir la gracia de Dios y entendió el amor incondicional del Señor para su vida, para mí de lo más significativo que sucedió en mi vida cristiana, en mis comienzos, fue cuando entendí por primera vez que el Señor era mi Padre y que me amaba con amor eterno. Por tanto, había prolongado misericordia para mí. Que cuando regresé a casa, como dije hace 8 días, me prendió la papayera hebrea en el cielo y danzaron. Dice la Biblia que hay fiesta en el cielo, como el hijo pródigo. Y dijo, hijo, regresaste a casa. Y cuando el Señor vio en la forma figurativa la figura del Padre, vio al hijo pródigo que llegaba, no le dijo, es que usted huele a marrano, huele a pecueca, retírese. Recuerdo hace un tiempo escuchando un predicador muy famoso que se llama Tony Campolo, y estábamos en el auditorio muy grande, porque es un tipo muy famoso, y el tipo estaba llegando tarde, no había llegado, estaba el vuelo retrasado, hasta que por fin entró corriendo, y el hombre es así, ya empezó a hablar, es como yo que comienzo en el formalismo, empezó a hablar y dijo, estaba un padre con un vestido espectacular en el aeropuerto, blanco, esperando con ansiedad a su hija que venía, la había mandado de otra ciudad y la estaba esperando. cuando la hija sale y se abalanza sobre el padre y lo vomita. Pero el padre no le importó y con vómito y todo lo abrazó, la abrazó y le dijo: hija, bienvenida. Y dijo: así el Señor nos recibió a nosotros, rechazados, el vómito del rechazo, del pecado, la maldad, oliendo a todo. Pero el padre no nos rechaza, sino que nos da abrazo, quiebra costillas y nos dice: bienvenido a casa, hijo mío. ¿No bendicen ustedes al Señor, cierto, hermanos? Claro, lo bendicen. Cuando yo entendí que era mi padre que me amaba y dejé que él sanara mis heridas, empecé a dejar fluir el amor, no mío, no el amor mío, sino el amor del padre. No es agua mía para darle a mi señora, para darle a mis hijos, para darle a los que me rodean. Yo soy un vaso, una fuente vacía en mí mismo, pero cuando dejo que el Señor la llene, pero ante todo cuando encuentro satisfacción en Él, plenitud de vida en Él. Por eso es que nuestra labor fundamental es nuestros hijos, ponerlos en contacto, que conozcan el verdadero Padre, que los sana, que los restaura. Ningún padre es perfecto. Todos nosotros venimos de estructuras emocionales de pecado. Es imposible para nosotros no fallar, no pecar, no cometer errores. Imposible. Pero pedimos al Señor que su gracia venga y sane nuestros hijos, sane nuestros corazones. Y en la medida que nosotros recibimos esa sanidad, ese perdón, podamos dar a nuestros hijos y a nuestra esposa y viceversa lo que nosotros humanamente no podemos hacer. Solo a través de su gracia. La persona que recibió la gracia está en condición de dar ¿qué? Gracia. El que vive en la gracia es el que puede abrazar, es el que puede perdonar. Solo aquellos que han entendido que recibir la gracia y la misericordia de Dios están en condiciones de expresar ese abrazo, ese amor y esa misericordia a otras personas. Ustedes recuerdan la historia de Mephiboset, ¿recuerdan? Vamos a terminar con esto. Es una historia lindísima. Algún día prediqué acá y algún día quiero volver a predicar de Mephiboset porque es fascinante. Pero para resumirle lo que les voy a leer, Mephiboset, su padre, ¿quién fue? Lo que recuerda la historia. Su padre fue Jonatán, su abuelo Saúl. Iban a ser el rey, él era el rey, y el hijo Jonatán iba a ser el heredero al trono. El futuro se veía muy bien organizado para Jonatán como hijo, perdón, para Mephiboset como hijo de Jonatán. Un futuro asegurado, todo marchaba muy bien. Pero un día las cosas nos pueden cambiar, el destino nos puede cambiar. ¿Y qué sucedió? El padre murió en la guerra, el abuelo murió también. Y en esa época, cuando un rey moría, las familiares se tenían que perder porque el que venía detrás barría con todos. Entonces la que estaba encargada de este muchachito Mephiboset de 4 años, cuando estaba la que estaba encargada de él, lo cogió y en la prisa por huir se le cayó el peladito y quedó lisiado. No solamente quedó lisiado, sino que ahora vive escondido, lo esconden para que no vaya el rey a matarlo. Vive en temor, vive en angustia, vive en oscuridad, sin futuro, rechazo. rechazo a todos los niveles, hoy está sufriendo ese muchachito. ¿Y qué pasó un día? El cuadro de la gracia, por eso es que este cuadro del Antiguo Testamento es uno de los cuadros más lindos de la gracia. El rey había hecho una promesa a Jonatán. Los dos fueron amigos del alma, y un día Jonatán le dijo a David, cuando no era rey todavía, le dijo: tú vas a ser primero en el reino, asegúrate de cuidar de mi descendencia. Y él le hizo voto, le dijo: yo cuidaré. Efectivamente, pasaron los años, y un día recuerda David la historia, a Jonatán, y dice: yo hice un pacto con Jonatán, ha quedado alguien de la casa de Jonatán en el cual yo haga misericordia. Y le dijeron: sí, quedó un joven, se llama Mefiboset. Dice: tráiganlo. Impresionante que cuando llega Mefiboset donde el rey, dice que llegó temeroso, claro, y dice: me vas a matar. Y cuando él le dice todo lo que va a hacer con él, la reacción de Mefiboset es: ¿y quién es tu siervo, un perro muerto como yo, para que haga algo por mí? Era su identidad, su autoimagen, en el piso. Así fue su vida. Pero Max Lucado, en este último libro, Gente Común, él dice: vamos a pasarle la pluma a Charles Swindoll, quien es un gran escritor, para que relate esta experiencia de la venida en una forma en una forma de narrativa, la entrada de Mefiboset al palacio. La campana llamando a la cena resuena en el palacio del rey David. El rey David se dirige a la cabecera de la mesa y toma asiento. En pocos momentos, Amón, el astuto y ladino Amón, se sienta a la izquierda de David. La encantadora y agraciada Tamar, joven hermosa y lozana, llega y toma asiento junto a Amón. Entonces, del otro lado del pasillo, Salomón camina lentamente desde su estudio, precoz, brillante y preocupado. El evidente heredero se sienta con calma. Y luego Absalón toma asiento, bien parecido, simpático, con la hermosa cabellera suelta, negra como el cuervo y llegándole a los hombros. Esa noche, en particular, a Joab, el valeroso guerrero y comandante de las tropas de David, lo han invitado a la cena. Joab, musculoso y bronceado, toma asiento cerca del rey. Después, esperan, oyendo el ruido de pies que se arrastran, el tum, tum, tum de las muletas de Mefiboset, que más bien, en una forma desmañada y difícil, se dirige en su lugar a la mesa y con harta dificultad se sienta y toma asiento. Y el mantel cubre sus pies. Te pregunto, ¿comprendió Mefiboset qué es la gracia? No se emociona, hermanos, que usted ha sido invitado a la mesa del rey. Nuestros hijos, nuestros hogares, todos nosotros llegamos así, con problemas del pasado, golpeados, maltratados, con crisis. Pero en el Señor hemos encontrado gracia para nosotros, para nuestros hijos, y así levantamos una nueva generación de hombres y mujeres que recibieron la gracia del Señor. Que Él redime y restituye el pasado. ¿Saben qué dijo José a los años, al final de su vida, cuando se encuentra con sus hermanos y solucionan el conflicto que ellos tienen? Él dice: lo que ustedes intentaron para mal, Dios lo tornó para bien. Dios transforma situaciones del pasado, Dios transforma familias, redime situaciones donde se hicieron daño. Dios transforma vidas, transforma hijos, redime el futuro, el pasado, y nos da un futuro mejor. Como pasó conmigo y pasó con cuántos de los que estamos acá. ¿Cuántos de acá dan gracias al Señor y dicen: Señor, yo fui ese Mefiboset? ¿Verdad, hermano? Yo fui ese Mefiboset. ¿Cuántos dicen: Señor, yo soy esa persona que vivió rechazo, que revivió sufrimiento, marginado, pero el Señor me redimió? Hoy el asunto no es echar la culpa a los padres, ni echar la culpa al pasado, ni al destino. Dentro de 8 días vamos a hablar cómo Jacob se reconcilió con su hermano, todo el proceso de reconciliación. Pero los que ya están de afán, que quieren salir, pueden salir, pero voy a orar por personas que se quieran quedar, que quieran un tiempo de sanidad y ministración en esta tarde. Yo creo que esa es una palabra para recibirla de esa forma. Jóvenes, padres, hijos, que quieran hoy venir a un tiempo de sanidad y reconciliación. Cierre sus ojos, si tienes que salir, puedes salir mientras que toca la música suave. Voy a invitar a personas que pasen aquí y vamos a orar por ellos. Algunos que digan: Señor, yo quiero. O familias ahí que están sentados, ahí si no quieren pasar, digas: hay padres e hijos, ¿por qué no oran entre ellos? Si no quiere salir, y dígale: yo quiero que el Señor nos sane. De pronto el padre quiera decirle una palabra afirmativa a los hijos. De pronto los hijos le quieran decir una palabra afirmativa al padre. De pronto la esposa, que solo ha criticado, o el esposo, que solo ha criticado, dígale: yo quiero afirmarte y valorarte en esta hora. Cierre sus ojos y piense en un tiempo así de oración. Busca a alguien de su casa, de su familia, a su hijo, entre ellos. Y tengamos así un tiempo de sanidad, de restauración aquí entre todos. Tal vez tú eres esa persona que ha cargado por años un dolor con el padre o con la madre, algo que no ha podido solucionar. Y quiero pedirle hoy al Señor que sane tu corazón. Tal vez sea un tiempo para restaurar una relación con alguien acá, con su esposa, con sus hijos. Y reconocer valientemente que se ha equivocado, que ha hecho daño, que usted no es perfecto, usted ha cometido errores. Y dígale: hijo, perdóname. Ustedes que han pasado ahí delante, deja que el Señor venga y sane heridas, sane corazones heridos. Oramos, Señor, por nuestros hijos. Como padres hemos cometido errores tenaces, hemos pecado, Señor, que hemos cargado un lastre generacional, sea un lastre de pecado que nos ha atormentado toda la vida. Y dígale: Señor, yo quiero hoy tomar la espada del Espíritu para cortar toda fortaleza que se ha pasado a través de mi mapa generacional, de mi historia. Y yo quiero comenzar una nueva vida. Renuncio a ser como mi padre fue, como mi madre fue. Renuncio a tomar las conductas negativas de ellas, pero valoro las cosas buenas de ellos, las cosas bellas que ellos me dieron. Yo las valoro y las recibo. pero yo rehúso pasar a mi nuevo hogar y a mis hijos conductas que son nocivas, que son pecaminosas. Yo corto en el nombre de Jesús toda fortaleza generacional de pecado. Tú me has rescatado de toda vana manera de vivir heredada de los padres. Y yo decido, Señor, encontrar mi plenitud como hombre, como mujer, en Cristo Jesús. Como dijo Pablo, en vos, en Cristo estáis completos. Abraza, oh Padre, a tus hijos. Aquel que ha sido rechazado, abrázale. Y recuérdale que tú le amas, que dio la vida por él. Abrázale con tu ternura y con tu amor. Que reciba en Cristo lo que papá no pudo darte, lo que mamá no pudo darte. Abrázalo, Señor, y recuérdales que con amor eterno nos has amado. Por tanto has prolongado misericordia. Dígale, Señor, yo quiero abrir hoy mi corazón para que tú lo sanes. Tú conoces lo profundo del corazón y nadie más puede llegar a esas raíces sino tú. Sáname, libérame de mis prisiones y dame libertad completa en Cristo para poder abrazar a los que nunca abrazo, para poder perdonar, abrazar a mis hijos, abrazar a mi esposa y dar de la gracia que yo recibo en ti. Líbranos, Señor, yo te lo pido, y corta todo lastre generacional, corta enfermedades, corta pecados, corta ruinas, corta en el nombre de Jesús con tu poder y tu espada todo pecado y lastre que carga de mi pasado, en mi área sexual, en mi área emotiva, en mi área económica, en mis relaciones y en todas mis áreas. Bendígame con salud. Yo rehúso y rechazo que como murieron mis padres o otros antepasados, ese será mi destino. Yo confieso que en Cristo soy nueva criatura. Y bendíganos, Señor, en esta mañana. Dale un abrazo a una persona a tu derecha, a tu izquierda. Ora por él. Bendiga a sus hijos, a su esposa. Bendígales en el nombre de Jesús. Y dígale, yo bendigo tu, al Señor, tu nombre por haberme dado este hogar, haberme dado estos hijos, haberme dado esta familia. Bendiga al Señor por un momento. Dígale, gracias, Señor, por la familia que me ha dado. Bendigamos al Señor, pongámonos de pie, cantemos esta canción para terminar. El asombro allí me habré de postrar.